no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy feliz Año Nuevo. Espero que hayan empezado este año 2012 con mucha alegría, con mucha emoción, con muchas expectativas, esperanzas. Eso es parte de la fe, cuando uno siempre tiene ilusiones, esperanza de que todo va a salir bien, de que todo va a ser mejor que antes y que este sí va a ser un año importante y de cambio para todos nosotros. Ojalá sea así, ojalá no pase sin pena ni gloria como todos los años y te deje un balance positivo, tanto el 2011 como este nuevito que estamos estrenando ahora. Hoy, este martes 3 de enero, empezar una nueva historia, dar vuelta a la página y empezar una nueva historia. Aprovechar que cambia el calendario para aprovechar a cambiar todas esas actitudes que nos tiran para abajo, todas esas actitudes que nos alejan de la alegría, del bienestar, del positivismo. Bueno, de eso voy a hablar yo el sábado en nuestro taller, de las claves del éxito para un nuevo comienzo, ¿no? Darme el permiso de empezar de nuevo, decidir yo que empieza una nueva etapa, hacer una raya como los balances de las empresas, que cierro un día, la cierro y digo, bueno, hasta acá fue positivo o negativo y empiezo de nuevo. Vamos a trabajar en este sábado con ese balance como para positivizar el que viene. Quizá no hagamos un balance profundo de lo que hicimos porque en realidad a veces eso te enfoca en el pasado. Nosotros vamos a mirar lo que queremos hacer, la actitud que tenemos que tener, oraciones que podemos hacer para cambiar y desprogramar nuestro cerebro cuando está en falta, en pérdida, cuando se siente que las cosas no van ni para atrás ni para adelante, cuando le doy más valor a la maldición que a la bendición, cuando me hago más cargo de lo que me hacen mal que de lo que me hacen bien. Bueno, es todo un cambio, todo un proceso que vamos a trabajar este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y esto viene de la mano del cambio de año y del cambio de época, ¿no?, que se viene detrás. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Viene a nosotros el arcángel Gabriel. Él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida el amor, la armonía y el bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos hace falta entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado, como sucedió con Daniel, según la Biblia. He venido para darte sabiduría y entendimiento. Si se lo pedimos en oración, podemos verlo personificado con un lirio en la mano. Él trae esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: Amado Arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado Arcángel. Estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguros. Y ahora le vamos a pedir a este arcángel Gabriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, es el momento de actuar, estoy contigo, todo sale bien. Apóyate en la oración, los cambios se producen aquí y ahora. Y cuando nosotros hablamos de cambios aquí y ahora, hablamos de oportunidades, hablamos de abrir nuestra agenda nueva. Muchos de nosotros que trabajamos con agenda, hoy abrimos, o ayer muchas personas, pero otros hoy, abrimos una agenda nueva. Una agenda que vos cuando la tenés en la mano, o un diario, o un libro, o un cuaderno, lo que quieras, está en blanco. Y eso quiere decir que vos podés escribir cada proyecto que tengas, cada paso que vos quieras concretar de aquí en más. La agenda muchas veces a muchas personas las estresa porque las hace estar atadas a un tema. Bueno, mi agenda, la agenda que yo te propongo, es una agenda libre, donde vos podés poner en tus hojas no compromisos, no obligaciones, sino proyectos. Proyectos para irte ahora de vacaciones, proyecto para quedarte y hacer cosas en tu casa, proyecto para empezar a estudiar algo nuevo, poner, si sabes que un curso determinado va a empezar ese día, ponértela, anotarlo como proyecto y como deseo, estar en ese curso tal día. Y siempre cuando uno está anotando sus proyectos, los está afirmando. Estoy afirmando esto que pienso, lo pongo por escrito. Y entonces así, este libro de la vida que vos vas escribiendo, esta historia, esta agenda, este cuaderno de proyectos, de sueños, de anhelos, hace que te sientas fortalecido en tu decisión y en tu idea. Si sos de aquellos que cuando lee tacha, no lo hagas, porque en el momento que lo escribiste, en el momento que pusiste ese deseo y ese sueño, tenías la voluntad de cumplirlo. Entonces no te castigues diciendo, no, pero esto es un delirio, no, pero ¿qué voy a lograr mudarme este año? ¿Qué voy a lograr vender mi casa? ¿Qué voy a lograr encontrar una pareja? Yo no porque la tengo, pero hay quienes la necesitan. ¿Qué voy a anotar, hacer tal cosa? Si total, no va a pasar. Entonces cancelaste de una forma peor y más agresiva esos deseos, esos sueños, esa voluntad que escribiste. Es como yo les digo el 21 de diciembre cuando les digo de hacer los pedidos a los que vienen a la charla o a los que lo han hecho durante tantos años. Yo siempre les digo, no lo miren durante el año. No agarren la lista o las tiritas de papel durante el año y vayan rompiendo, tachando, porque también van a mirar las que quedan. Y ese amor que pusiste, esa entrega que pusiste, esa energía sanadora que pusiste, el día que lo realizaste, la convertís en duda, en falta de fe, en error. Así que mi propuesta de hoy es pedirle al arcángel Gabriel que te dé armonía, que te dé alegría, que te ayude a encontrar el camino correcto para lo que estés necesitando. Gabriel no solamente vino a nosotros para avisarnos de lo más hermoso que pudo habernos dicho, que era de la llegada de nuestro Salvador, fue a María y se lo dijo, por eso es el ángel de la Anunciación, sino que también te ayuda a comunicarte bien cada día, en cada momento, en situaciones que por ahí estás trabado, que no sabes cómo hablar, que no sabes cómo actuar, que no sabes qué decir. La gente por ahí está tan nerviosa, escucha la mitad de lo que uno le dice, a veces ni la mitad. A veces me conformaría con que escucharan la mitad del programa Conciencia. Y entonces encontrar en el Arcángel Gabriel esa ayuda, primero para que vos puedas comunicarte bien y después para que puedas escuchar bien lo que te estás diciendo. La comunicación no es de una sola vía. La comunicación de una sola vía es la que yo estoy haciendo en este instante, que te estoy hablando a través de la radio. Así todo, cuando vos llamás y pedís tus mensajes, que me olvidé decir el número, 4789 9014 y llamás y pedís tus ángeles y tus mensajes, ya es de doble vía, porque me estás diciendo que me estás escuchando. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a comunicar palabras amorosas. Por eso este programa quiero dedicárselo, ya que salió Gabriel, a las palabras sanadoras, a las palabras que cambian la energía favorable de las personas. Si vos estás con energía negativa, convertirla en favorable, convertirla en una energía de escucha, de contención, de alegría. Me podés decir, ¿pero qué cambió de hace 3 días atrás? ¿Sigo con el mismo cansancio, la misma bronca, la misma angustia, las mismas frustraciones? Bien, aprovechá a trazar esa línea mentalmente y decir, bueno, hoy es el primer día de este 2012. Hoy quiero proyectar cambios de actitud, quiero volver a tener paciencia, quiero volver a tener sabiduría, quiero volver a tener luz en mis palabras, que mis palabras sean sanadoras. Ustedes saben que Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores. Entonces, cuando uno necesita comunicarse con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los primos, con los amigos, con los del trabajo, con quien sea, cuando interviene Gabriel, tu palabra va a ser una palabra sanadora. Y también hoy viene bien hablar de Gabriel, porque estaba leyendo acá en el taller que di hace unos años, específicamente del arcángel Gabriel, donde que él habla que es el lirio significa la concepción, o sea, él viene con un lirio en la mano, y se dice que instruye a las almas durante los 9 meses que pasan en el útero, preparándola para su llegada al mundo. Es el ángel de la vida, dice que penetra en los miembros y proporciona fuerza al cuerpo. También es llamado el que despierta, el ángel de los sueños, el ángel del saber, el ángel de la anunciación, el de la resurrección, el de la piedad y el de la revelación. Es el protector de las embarazadas por su íntima relación tanto con María como con Isabel. Es el arcángel del amor en los vínculos del corazón, del amor sin límites, del amor desinteresado, ese amor que todo lo puede. Despierta el corazón más duro brindándole luz. Gabriel protege además nuestro campo emocional, instaurando un nuevo orden en él para que podamos llegar a querer de una manera nueva, distinta. Eso significa que cuando sos vulnerable a los sentimientos, a los afectos, cuando querés demasiado. ¿Se acuerdan que hace muchos años estaba en furor un libro que se llamaba Las mujeres que aman demasiado? Hay que amar a pleno, no obsesivamente. Lo que es excesivo no es bueno. Entonces yo, si amo a mi hijo tanto que no lo dejo respirar, lo voy a sofocar. Si amo a mi pareja tanto que no lo dejo respirar, no lo voy a dejar crecer y él se va a terminar hartando. Y así es la vida. Entonces Gabriel te ayuda a que tu amor sea un amor equilibrado, a que sea un amor puro, a que sea un amor sano. Gabriel te va a ayudar todo este año a que encuentres ese camino que estás buscando, a que encuentres, tomes conciencia de esa carrera que tenés adormecida en tu cabeza y que la estás dejando pasar. Gabriel te va a ayudar a que te puedas comunicar desde el amor y desde la claridad con la gente. Cuando yo digo la verdad más absoluta, pero la digo con amor, no es lo mismo cuando la digo con agresividad. Hay gente que dice, yo soy muy sincera, y te manda por ahí un rosario que te deja como sin respiración, y duele la manera, y cae muy mal, y hace que el otro se achique en lugar de que se estabile. Bueno, pedirle a Gabriel que nos ayude a comunicarnos cada día va a hacer que tus palabras sean sanadoras, que tus palabras sean justas, que tus palabras sean las palabras que se necesitan decir y las que el otro tiene que escuchar para el cambio. Tiene que encontrar ese camino. Así que bueno, cuando vos empezás a darte cuenta que pidiéndole a Gabriel vas a saber decir las palabras exactas en el momento indicado, vas a encontrar la persona indicada en el momento indicado. Hay una oración muy linda que seguro la van a querer, que se las voy a dar ahora para eso, para encontrar el amor indicado. Vos me escribís a crisdelsolar@gmail.com y me pedís las oraciones de Gabriel. Y yo te mando las que dé en el programa de hoy. Pero esta dice: amado Arcángel Gabriel, te pido que pongas en mi vida a la persona indicada para compartir una familia. Necesito que me ayudes a encontrar la persona que Dios quiere para mí, para que juntos encontremos el camino del amor y vivamos en él para siempre. Gracias por tu intervención. Otra puede ser, otra oración de Gabriel muy, pero muy fuerte, es para pedir armonía. Podemos decir: amado Arcángel Gabriel, trae a mi vida la armonía que necesito. Trae el amor, la comunicación y la alegría de saber que viviré el amor. Sembraré una familia y me mantendré protegida bajo tu luz. Gracias, amado Arcángel, desde hoy sé que estás conmigo. Cuando nosotros tenemos las palabras justas, las oraciones justas en el momento justo, también podemos cambiar el trato que recibimos, de pedirle a Gabriel que nos ayude a que nos traten bien, a que las personas que amamos nos traten bien. Podemos decir así: amado Arcángel Gabriel, ayúdame a cambiar la forma de conectarme con mi entorno. Desde este momento quiero recibir de parte de, ahí decís de quién, respeto, armonía y amor. Sé que intercederás para que podamos lograr. Y cuando a vos alguien te puede, alguien te saca, alguien saca lo peor de vos, podés decir así: Arcángel Gabriel, te pido que me ayudes a modificar mi actitud con, en todo momento. Que mis palabras y mis actos reflejen el amor y la armonía que tú reflejaste al anunciar el nacimiento de Jesús. Que mis pensamientos, palabras y obras sean reflejo de la luz. Y como siempre, siempre les digo, este es un punto que tenemos que trabajar siempre. El saber hablar, el saber decir, el saber actuar. Esto proyectalo para este año. Que escuches palabras sanadoras y que especialmente des. Uno recibe lo que da. Cuando yo le digo a alguien de manera agresiva alguna cosa, no puedo esperar que del otro lado, salvo que delante mío tenga un sabio o una Madre Teresa de Calcuta que devuelve amor por agresión, voy a recibir agresión. Hay que ser ese ser, el ser que da amor y recibe amor, y que derrama amor por todos lados, y paz, y paciencia, y alegría, y sabiduría, aunque a veces tengamos ganas de matarlos. ¿Por qué? Y porque somos humanos. Pero esas ganas hacen que vos te alejes de tu luz. Cuando vos tenés tu luz encendida, tu corazón abierto, el camino es muy, pero muy diferente. No aceptar el regalo del insulto. Acuérdense de ese cuento tan, tan lindo que ya no me alcanza el tiempo para contarlo, pero que no voy a perder oportunidad para hacerlo. Yo les quiero recordar que el próximo sábado iniciamos el ciclo de talleres del 2012. Arrancamos con las claves para un nuevo comienzo. ¿Cuáles son las claves pequeñas y grandes? ¿Cómo? Esta es una de ellas, la comunicación. Cómo hablar, cómo actuar, cómo pensar, cómo proyectar, qué es bueno para mí, cómo pido para poder arrancar, cómo hago para sacarme todas las maldiciones que me hayan mandado y empezar limpito el año que comienza. Cómo hago para sacarme las envidias que me hayan tenido durante las fiestas y empezar sanito y liberado el año que comienza. ¿Cómo hago? Va a ser siempre una sola respuesta, a través de la oración. Pero mi consejo es que hagas un trabajo profundo de liberación. Así que este sábado vamos a iniciar con claves simples, sencillas, para un nuevo comienzo. Para hacer esa lista, cerrar la página y decir: ok, desde ya voy a empezar una nueva etapa numérica, pero real.

La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Elena de San Justo, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Y para todos aquellos que querían recibir un ángel y un mensaje y no pudieron llegar a tiempo, aquí va. Va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Ese será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Bueno, se nos terminó el primer programa del año. Nos encontramos nuevamente aquí el jueves para seguir con este trabajo maravilloso que la vida me dio, que es hacer lo que amo, hablar de ángeles y conectarnos con ellos. Chau, te espero que empieces bien, que escribas tu buen libro este año y que sepas que cada día que pasa tiene que ser un día de paz, de alegría y de felicidad. Hasta el jueves. Chau. Salud crecerá y cualquiera podrá.